que pude, te amé como sabía. Y al final de todo, tu amor yo no tenía. Me vuelvo río y muero. La puerta sin decir adiós, nunca volví a verla, nunca más volvió. Como yo te quise, nadie, nadie te ha querido. Insensata mía, ¿por qué te has ido? Y me dejaste sola como el mar. Yo vivo como el aire libre, pero sin saber a dónde va. Y nadie, nadie, nadie te ha querido. Insensata, loca, ¿por qué te has ido? Tú volverás, y cuando tú regreses, amor, verás como alguien quiso ocupar mi pobre corazón por ti. Y ya verás cómo tú a mí me pides perdón. Y yo que ya estoy loca de amor, yo voy y te perdono. Eran tan falsas aquellas mentiras, y tan verdaderas tus verdades favoritas. No fueron tan callados aquellos silencios, no fueron tan malos algunos momentos. Si ahora te marchas, vete para siempre. No te des la vuelta, que las vueltas siempre duelen. Y abre la ventana que da al paraíso. Olvídame si puedes, que yo no he podido. Tú volverás, y cuando tú regreses, amor, verás como alguien quiso ocupar pobre corazón por ti. Y ya verás como tú a mí me pides perdón. Y yo que ya estoy loca de amar, yo voy y te perdono. Yo te perdono y tú. Cuando tú regresas, amor, verás como alguien quiso ocupar mi pobre corazón por ti. Ya verás como tú a mí me pides perdón, y yo que ya estoy loca de amor. Yo voy